Sí, el partido a través de Twitter. Sí, claro, pero está. Precioso. Ha llegado a la mesa de trabajo Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo va? Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estamos? Bien, preocupados con el tema presupuesto, derechos humanos, no sé qué es lo que va a suceder ahí. Parece que hay un recorte, ¿no? Sí, efectivamente. Hay recortes para todos los gustos, pero este no es un recorte, yo diría, en los términos grandes del presupuesto, en los grandes números del presupuesto, ni de la Nación ni de la Ciudad, tiene un gran impacto económico, pero sí tiene un impacto político, yo diría importantísimo, por lo menos en nuestra visión y de una gran parte de la sensibilidad de la sociedad argentina, y bueno, en este caso muy particularmente, porteña. Hemos dicho muchísimas veces en esta columna que donde mueren las palabras es en el presupuesto, ya que desnuda, yo diría con toda crudeza, la ideología, el sesgo de un gobierno cuando asigna y reparte la riqueza que producen todos los ciudadanos y ciudadanas. Quizás el caso más típico es el de la educación. Mirá la columna de educación y vas a ver cuál es la ideología de un gobierno. En este caso, yo lo asimilo al tema de derechos humanos, que es una partida, insisto, en los grandes números chica, sin embargo, tiene una altísima significación política y cultural. En La Nación, ayer, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo le envió una carta al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara, Luciano Laspina, en la que le comunica la preocupación por una reducción neta de 196 millones de pesos en todas las áreas vinculadas a derechos humanos y a las políticas de sostenimiento de memoria, verdad y justicia, que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Un par de ejemplos. Se recorta la partida presupuestaria dedicada al Archivo Nacional de la Memoria, que sufre una merma de más de la mitad, casi 35 millones de pesos. Bueno, Estela señalaba que esto es un problema, es un área de extrema sensibilidad para las causas que investigan y juzgan todos los delitos de derechos humanos. Otro que es una muestra, el otorgamiento de las indemnizaciones por sustitución de identidad y por las lesiones derivadas. Hay indemnizaciones para los jóvenes, los nietos particularmente, que van apareciendo. Bueno, se achica la partida presupuestaria para atender los que ya han aparecido y, por supuesto, no contempla la hipótesis de que aparezcan nuevas restituciones. Y me voy rápidamente a la ciudad, en lo que todo indica, como es lógico, que hay coherencia entre la ideología de la Nación en este punto, pero nos interesa también reflejar qué pasa en la ciudad. El ente Espacio para la Memoria, de la memoria que administra la ex ESMA, de los 174 millones de pesos solicitados por el Gobierno Nacional, prevé destinar 95 y la ciudad 12. Faltan 67. En realidad, la ley establece, cuando se fundó el instituto, el ente, que fue fundado en el 2007 por Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra, que el 50% lo ponía la Nación y el otro 50% lo ponía la ciudad. En el 2015, cuando todavía era jefe de gobierno el actual presidente Macri, la ciudad puso cero, o sea, decidió no poner su parte. Y solo puso la Nación su mitad, y luego hubo grandes presiones y discusiones para que siga aportando otro poco, porque era insostenible la situación presupuestaria. Ahora están faltando 67 millones de pesos. La funcionaria Pamela Malevich, que se ocupa, es la jefa del ramo en esta materia, logró que la ciudad ponga 12 millones de pesos en lugar de sus 67. Y dijo, bueno, esto es un gran logro. Francamente tiene un parecido con esa especie de silogismos raros que son engañosos. Hace poco el secretario de la producción dijo que las suspensiones son muy buenas. ¿Por qué? Y porque en vez de expulsar, de despedir a los trabajadores, se los suspende. Por lo tanto, eso es muy bueno. Este es un razonamiento, una barbaridad, un razonamiento parecido. Bueno, 12 millones en vez de 67 es muy bueno, es un gran logro. La verdad que es una subestimación y un fuerte desprecio a la ciudadanía, a la opinión pública. vale la pena comparar. Comunicación, el presupuesto en comunicación pasó de 700 millones a 1.400 millones de pesos, ¿no? O sea que vamos a tener amarillo en la ciudad en el año próximo, que es un año electoral, vamos a tener un amarillo mucho más intenso. Los rangos entre comunicación y, por ejemplo, derechos humanos están claros por los números. Y el presupuesto general de la ciudad tuvo un aumento superior al 59%, o sea, no es que la ciudad toda está sufriendo una adecuación, claro, que es un sinónimo de ajuste, ¿no? Suele utilizarse ese eufemismo, sino que la ciudad tiene más recursos producto de que tiene nuevas asignaciones incluso de la nación. Así que allí está claro que hay un problema grave. La verdad que yo quisiera terminar con el contraste del fuertísimo apoyo que tuvieron el sábado las abuelas en el recital de los jóvenes de la ex-ESMA, en la que hubieron 10.000 personas. Yo la verdad que lo vi desde el escenario, era un espectáculo maravilloso ver a la juventud con su música, con sus colores, con su alegría, apoyando a las abuelas, apoyando las políticas de derechos humanos, siendo solidario con todas esas, en fin, compartiendo su lucha. Una jornada en la que los artistas no cobraron, nadie cobró, todos los que patrocinaron no cobraron. Y en definitiva, este contraste entre jóvenes que se comprometen con las políticas de derechos humanos, con abuelas, con madres, se compadece con la ideología. Macri intenta relativizar, ya no es solo el loquito fascista, lo pérfido, sino que en realidad el propio presidente Macri relativiza los 30.000, 10.000, 15.000, 20.000, intentando herir el símbolo. El presupuesto se compadece con esa ideología. Gracias, Juan Carlos. Nos vamos a